Junto al Master Coria y al Sabonín Cristian Castañeda, la idea es de seleccionar los mejores competidores de nuestra línea para lo que va a ser el próximo campeonato mundial Open de nuestra federación en Tecnópolis, en octubre de este año. Ustedes vienen recorriendo varias localidades, ¿no? Sí, de hecho estamos haciendo convocatorias selectivas rotativas, estuvimos trabajando en Zona Sur, en La Plata del Master Coria, ahora nos tocó acá en Vicente Casares, acá del Sabonín Cristian, y próximamente también viajamos, vamos a estar en Merlo, San Luis, Córdoba, también buscando a los mejores competidores. ¿Qué características tienen que tener estas personas para poder ser seleccionados? No, las convocatorias son abiertas, cualquiera de los alumnos de nuestra línea técnica que sea cinturón negro tiene chances de participar, de entrenar y bueno, después tendrá la suerte o no de ser convocados. Esto va a ser, el campeonato va a ser en Tecnópolis, ¿cuántos días va a durar? El campeonato es del 22 al 24, si no me equivoco, de octubre en Tecnópolis y bueno, cada organización se está preparando para este evento, ¿no? Es el más importante que tenemos este año. Sí, seguramente es el campeonato más importante. Sí, para mí es un placer pertenecer a este cuerpo técnico con gente experimentada, con el Master Coria, Carlos Uriarte, que siempre estuvo en cuerpos técnicos y bueno, y dar la oportunidad que Cañuela sea sede también de esta convocatoria. Siempre viajamos por todos lados, así que es un placer tenerlos acá. Y bueno, con expectativa que los cañuelenses también queden en el equipo, que este evento es el más importante del mundo y lo tenemos acá a un paso en Tecnópolis. A veces los mundiales son fuera del país y hoy como está el dólar es muy complicado viajar, así que hoy es aprovecharlo, tenerlo acá en Tecnópolis. Así que bueno, esa es la idea. Venimos de un campeonato argentino que fue la primera prueba piloto con estos compañeros, a la cual conquistamos campeones argentinos en forma y en lucha, así que empezamos bien. Así que esperemos repetir esas victorias en el Mundial, ¿no? Contanos cómo va a ser, ahora se encuentran acá, luego se van a comunicar con los chicos, ¿cómo va? Sí, hoy terminamos el trabajo acá, en forma y en lucha, y nosotros siempre vemos diferentes sedes, la idea es que todos los competidores y todos los profes tengan oportunidad de entrenar cerca de su casa, no que sea un lugar unitario, es acá y listo, no recorrer todo el país, como decía el Sabonín, y que todos tengan la oportunidad de tener al cuerpo técnico y a la selección en su distrito, en su lugar, y que bueno, que pueda aprovechar el entrenamiento, ¿no? Hay que destacar que tenés alumnos de diferentes edades y muchas mujeres también, ¿no? Que se suman. Sí, el equipo masculino, femenino y edades de juveniles, de 14 años hasta adelante. Tenemos acá competidores de 50 años, 60 años, porque se divide juveniles, adultos y seniors.